En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, saludos cordiales. Estamos hasta las 4, esto es La Rosa de los Vientos. Esta es, ya va a comenzar, la tertulia Zona Cero. Con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Jesús Callejo, que nos trae la primera de las informaciones. Una información que tiene que ver con eso que en ocasiones hay que hacer, que es revisar los viejos archivos, porque a veces se encuentran cosas sorprendentes. Por ejemplo, lo que se ha encontrado en los archivos soviéticos respecto y gracias a una búsqueda que ha dado lugar a encontrar fotos de Venus, del planeta Venus, de la superficie del planeta Venus, en donde se han hallado cosas extrañas. Así es, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad es que hay que revisar tanto ese material de esas primeras sondas que salieron de la Tierra y que llegaron tanto a la Luna como a Venus, en este caso, que nos podemos llevar muchas sorpresas. Y las sorpresas son mayúsculas en este caso, porque el que lo muestra, ni más ni menos, es un investigador de la Academia de Ciencias de Rusia, precisamente del Instituto de Estudios Espaciales. Y no solo son fotos, son también vídeos. ¿Y qué muestran esos vídeos que sacaron en la época de los años 70 y de los 80, tanto las sondas no tripuladas como la Venera 9, la Venera 10, la 13 o la 14? Pues vieron, observaron, registraron objetos que se movían. Es decir, objetos que mostraban propiedades de seres vivos, que reptaban, que se escondían, que hacían cosas que no eran propias de objetos inanimados. Así que eso, ni más ni menos, es lo que acaban de revelar y que luego, más tarde, pasaremos a desarrollar. Ese curioso descubrimiento, veremos en qué queda, pero la verdad es que es sorprendente. Hablaremos en la tertulia de esta noticia que llega desde la Unión Soviética y de muchísimas otras cosas. Pero antes les comento personalmente el texto que he releído de filosofía oriental viendo para aquí, viniendo para la radio. Un texto sencillo, no muy extenso, bueno, sencillo relativamente. Es el Hagakure, que es la obra de Yamamoto Tsunemoto, que desarrolla el conocido código Bushido, es decir, el código de vida, honor y muerte de los samuráis, el llamado Camino del Guerrero. Son además unos tiempos en los cuales las filosofías orientales están empezando a interesar más que nunca, nos seducen. No deja de ser curioso que esto ocurra cuando los orientales comienzan a practicar filosofías muy occidentales y se olvidan de las cosas buenas que tienen sus filosofías. Empiezan a practicarlas a medida que se están adentrando en nuestro mundo occidental. Es decir, que practican y están empezando a practicar lo propio de nuestro mundo occidental. Que es lo siguiente: aplasta al de al lado, a tu vecino y a su propio vecino, porque cuanto más aplastes, más alto serás. Y si no has aplastado lo suficiente, pisa más fuerte y aplástalos más, hasta que lo consigas, porque triunfas en la vida en la medida en que colecciones más cadáveres. También las filosofías orientales tienen una parte negativa, no tenemos que olvidarlo, pese a esa seducción que tienen nosotros. Una parte negativa porque hablan de una excesiva sumisión, de demasiada reverencia, de aceptación de las cosas. Pero a pesar de ello, el libro al que hacemos alusión sobre los samuráis tienen efectos y tienen elementos que nos vendrían muy bien en este mundo mecanizado de apariencias y muy dado a la competencia. Dice el desarrollo del Bushido que cuando se amoneste a alguien debe ser con el fin de corregir los defectos de esa persona. También pone en su lugar, que no es ningún lugar, a las personas a las que se considera muy aptas e inteligentes, porque lo único que da la ubicación de la realidad no es la inteligencia, sino la experiencia. También hace alusión a la necesidad de hacer notar nuestros errores, porque disimularlos conduce a la frustración. Este código también alerta del peligro de volverse calculador. Dice el Bushido que cuando acaban siendo alguien muy calculador, se acaba convirtiendo en cobarde, porque mientras calcula lo que gana o lo que pierde, una persona se pasa la vida. También habla de la importancia de ser comedidos en los triunfos, porque así, cuando llegan los fracasos, se pueden superar mejor. Pero si hay algo fascinante y aleccionador en este código de filosofía oriental es lo relativo a la toma de decisiones. Señala el sabio nipón que cuando se toman decisiones sobre cosas poco relevantes, deben tomarse muy en serio. Sin embargo, hay que trivializar las decisiones y acciones que tienen que ver con lo verdaderamente importante. Que esas decisiones deben ser rápidas, instantáneas, deben ser, utilizando este mismo lenguaje, triviales. Pero hay un fondo para todo esto. Según esta filosofía oriental, en realidad solo hay tres o cuatro cosas realmente importantes, muy pocas, y debemos haber meditado sobre ellas lo suficiente, casi cada noche, casi cada minuto, porque así, cuando llega el momento de tomar una decisión sobre estos temas, sabemos previamente cómo hacerlo y enfrentarnos a esa cosa importante. Si lo aplicamos a nuestra filosofía occidental, es aleccionador, porque nos interesamos y le damos demasiada importancia a cosas que quizá no lo tienen. Y así, cuando llega lo relevante, no estamos preparados porque hemos estado dispersos. Los cimientos de nuestro pensamiento, dice el código samurái, deben ser sólidos y deben ser firmes. Y cuando se consigue eso, se puede trivializar porque no sabemos de memoria cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Tertulia Zona Cero, en la que vamos a hablar de muchísimas cosas, además de esas inquietantes imágenes de Venus, también hablamos de una investigación científica apasionante, de los matemáticos que han pautado el comportamiento de algunos asesinos en serie, de un misterioso cráneo maya y de los sicarios que han sido contratados para acabar con un brujo, para matarlo y para asesinarlo, un brujo que falló en su conjuro. También contaremos esta madrugada con Carlos González, cuando se cumplen 45 años de la misión del Apolo 1, desde casi el comienzo de la misión espacial. Él ha vivido ese y otros muchos acontecimientos porque fue el jefe de operaciones, entonces y mucho después, el jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Madrid, del Complejo de Comunicaciones de Robledo de Chavaila, en donde la NASA hizo muchas cosas, desarrolló muchas cosas y era fundamental, y ha sido fundamental, Robledo de Chavaila para la conquista espacial. Pues bien, quien llevaba las comunicaciones esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Que es además el asesor científico de la exposición que sobre la NASA se puede ver en la Casa de Campo, la exposición La Aventura del Espacio, fantástica. También tendremos El Buscador, las nuevas tecnologías y la revolución en digital con toda la información que genera, que nos la va a exponer, como siempre, Martín Espósito. Un periodista que murió en Irak será el protagonista en La Voz de los Condenados y junto a Laura Falcolara estaremos en la biblioteca. Y como tantos y tantos domingos, madrugada de lunes, el concurso, sorteo, esta noche lo presentamos ayer con su protagonista y con su autor, al que ya habéis escuchado, a Jesús Callejo, el libro Misterios de la Edad Media. Acaba de ser publicado junto a la revista Historia de Iberia Vieja. Misterios de la Edad Media, junto a la revista Historia de Iberia Vieja, acaba de publicarse, pero a todos aquellos que durante el programa participéis con nosotros, exponiendo vuestras preguntas, opiniones, sugerencias, todo aquello que queráis, con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter, entraréis a participar en el sorteo de 5 ejemplares. También aquellos que nos escribáis a rosa.vientos@ondacero.es. En internet también, la página web www.ondacero.es. Como siempre, en esa página hay encuesta. Silvia Casasola, encuesta que pusimos en marcha ayer con un resultado muy claro durante todo el programa y vamos a saber cómo sigue. Pues sí, la verdad es que ha variado poquito. Recordamos la pregunta que formulábamos ayer a todos nuestros oyentes. ¿Crees que las agencias de calificación evalúan objetivamente? El 92% de ellos opinan que no, y el resto que de momento sí. Así que, pues bueno, no sabemos qué opinión tienen nuestros tertulianos, y yo creo que para España pues no va yendo muy bien el asunto calificativo de las agencias. Manuel, ¿qué opinas sobre las agencias de calificación? Manifiesto un prudente escepticismo, como en casi todo. Ah. ¿Y tú, Lorenzo? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí se me ocurren muchas descalificaciones. Sí, que son un misterio, ¿eh? A mí se me ocurren muchas descalificaciones, pero entiendo que en gran parte llevan razón, sobre todo cuando si somos un poquitín críticos con nosotros mismos, miramos un poquito años atrás y nos damos cuenta de que no en todas las provincias podía haber aeropuertos, no en todas las provincias podía haber edificios especiales. El gasto, el derroche tan grande que ha habido, pues posiblemente no hay que echar tanto la culpa a las agencias de calificación y sí un poquito más a lo que no hemos querido ver en todo este tiempo. Pero fíjate lo que te voy a decir y te voy a contar, porque la semana que viene lo contaremos con Fernando Rueda en materia reservada, que vamos a dedicar un amplio espacio a las agencias de calificación. Y estamos investigando y siguiendo mucho el tema. Un trabajador de esas agencias de calificación, una persona que ha estado ahí, que ha trabajado con ellos, que participaba en todo ese conglomerado de poner notas a los países, palabras textuales, son un fraude. Bueno, ¿y te extraña? A mí sinceramente no me extraña. Lo que me extraña es que haya alguien a quien le extrañe. Es un negocio, es decir. Pero no como todo lo demás. O sea, acordaos lo que dijo Sarkozy hace muy poco, dice que no admitía que ninguna agencia de calificación le dijera que los países tenían un alto porcentaje de riesgo o no riesgo, porque en el fondo todos son intereses creados y se están erigiendo también un poco en portavoces de ciertos grupos mediáticos y de presión para luego condicionar un poco a los inversores en cada país. Entonces, bueno, pues él un poco puso ya el dedo en la llaga de que muchas agencias de calificación a lo mejor no están movidas por la objetividad, sino por otro tipo de cosas. Entiendo que no es óbice para lo que he dicho antes, que seamos un poquitín críticos con nosotros mismos, pues sí, ¿no? Porque, repito, no en todos los lugares puede haber un Guggenheim, ni en todos los lugares puede haber un aeropuerto de Barajas. Es así, y eso, por desgracia, pues en estos años se ha querido tener, se ha querido gastar, y de hecho hay mucho imputado por ahí, y ya no hablo más. También están con varios procesos abiertos e imputados algunos de los responsables de estas agencias de calificación, por ejemplo, también, en Italia. También. Sí, pero quizás ellos no nos pillan tan cerca como esos otros imputados. Empezamos bien tú y yo, Bueno. Joder, están empeñados en que tú y yo estamos peleados. Mira, a mí lo que me da pena, ¿sabes qué es? Y seguro que estás de acuerdo conmigo, es lo que ha pasado hoy con Nadal. Madre mía. ¿Qué ha pasado con Nadal hoy? Vamos a seguir hablando de deporte. Hay que ver, pobrecillo, oye, hay que ver cómo juega Novak Djokovic, es impresionante. Pero me he trabajado casi las 6 horas de partido, ¿eh? Es que ¡qué partidazo! Pero sobre todo al final. Ha sido por lo que he oído, no sé si la información la he oído, me ha parecido, el partido de final de un gran slam más largo de la historia. Sí. Bueno, sí, pues dice mucho de ambos, ¿eh? Casi 6 horas, a 5 set, pero reñido, y es verdad lo que decía Djokovic en sus palabras, ahí tenía más razón que un santo. Decía que deberían haber ganado los dos si realmente fuera posible, porque cualquiera de los dos pudo haber ganado este Grand Slam, cualquiera de los dos. Pero bueno, al final es lo injusto que tiene este tipo de competición, donde uno solo tiene que llevarse la gran copa. Ya sabéis, Jesús Callejo, al que acabéis de oír, es autor de ese libro, Misterios de la Edad Media. Se acaba de publicar, ya lo podéis encontrar en las librerías y en los kioscos, junto a la revista Historia de Iberia Vieja. Y esta noche, aquellos que participéis con el hashtag #RosaVientos en Twitter, con cualquier comentario, todos los que lo hagáis durante el programa, entráis en el sorteo de 5 ejemplares de este trabajo, de este libro que ayer presentábamos en el programa, y también aquellos que nos escribáis sobre cualquiera de los asuntos que tratemos a rosa.vientos@onda0.es, a rosa.vientos@onda0.es. Lorenzo, una noticia de arqueología, de uno de los temas preferidos de nuestros oyentes, el círculo de piedras de Stonehenge, que ya existía antes de existir. Pues más sí, o menos, efectivamente, ¿no? Es algo así, ¿no? Es como montar en una máquina del tiempo, visitar un lugar, irte un poquito más atrás y darte cuenta de que ya había vestigios de que ese lugar posteriormente iba a estar ahí. Más o menos esta es la historia, ¿no? Porque los arqueólogos acaban de sumar un nuevo descubrimiento a la ya larguísima lista que hay de hallazgos relacionados con este enigmático círculo de piedras. Y es que ahora los últimos datos recogidos parecen demostrar que el lugar fue un enclave sagrado cientos de años antes de que se erigieran las actuales moles de piedra. Cuanto más sabemos de este increíble enclave prehistórico, cuanto más interrogantes se desvelan, más claro resulta que nos encontramos ante uno de los recintos sagrados más importantes de la antigüedad, con permiso siempre de recientes hallazgos, como por ejemplo son los de Göbekli Tepe en Turquía, con frontera casi con Siria. Uno de los lugares que yo creo que en alguna ocasión vamos a traer aquí a la tertulia, porque también está deparando unas informaciones interesantísimas. Es el templo más antiguo de los que se tiene constancia. Estamos hablando de 12.000 años de antigüedad. Claro, y el gobierno turco, sobre todo a través de su agencia de turismo, decía, si quiere visitar el paraíso terrenal, visite Göbekli Tepe, y cuando realmente ahí no estuvo para nada Adán y Eva. Pero fíjate cómo lo están vendiendo, porque realmente son de las ruinas más antiguas de las que se tiene constancia de templos con finalidad religiosa, mucho más antiguo, por supuesto, que Stonehenge. Sobre todo si pensamos que eso del paraíso terrenal se aleja un poquitín de esa otra versión que se está defendiendo, y que era un lugar poco menos para conjurar demonios, con lo cual estamos ante algo versiones para todo verdaderamente interesante. Lo bueno, triste pues es que en España no hagamos lo mismo con las tablas que tienen un cierto parecido. Y que se parecen mucho, efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Claro, una pena. Bueno, pues volviendo a Stonehenge, los últimos descubrimientos han puesto de manifiesto que el lugar en el que hoy se elevan estas descomunales piedras ya era considerado suelo sagrado por los adores de la región mucho tiempo antes de que en el santuario quedara conformado más o menos pues como ha llegado hasta nuestros días. Los expertos, de hecho, han llegado a esta conclusión después de que arqueólogos de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y del Instituto Ludwig Bodman, de Austria, descubrieran dos grandes fosas. Las últimas informaciones que estamos recibiendo en las últimas semanas pues nos están trayendo muchas fosas y, curiosamente, con vestigios que están aclarando muchas dudas sobre determinados aspectos del pasado, especialmente de ruinas que se encuentran en el suelo europeo. Pues bien, estas grandes fosas de 5 metros de longitud y 1 de profundidad están ubicadas en puntos opuestos del Cursus, que es un antiguo cercado ubicado al norte de Stonehenge. Lo más destacado de estas fosas es que, según los cálculos realizados por los estudiosos, están orientadas y además alineadas con el actual círculo de piedra. Es decir, antes de que existiera ya estaban ahí estas fosas. Y bueno, pues se supone que tenían una función de, más o menos estaban orientadas con la salida y la puesta del sol durante el solsticio de verano. Aquí la verdad es que poquito nos han dicho nuevo, pero bueno, ya es curioso que se encuentre ahí. Sea como fuere, el profesor Vincent Gaffney, que es uno de los arqueólogos de la Universidad de Birmingham que ha participado en este estudio, explicó que esas fosas podrían ser hasta de 500 años más antiguas, anteriores a este círculo megalítico, lo que demostraría que en Stonehenge existía un importante culto solar con anterioridad a las construcciones que ahora mismo se encuentran en este enclave. Además, este Vincent Gaffney explicó que es posible que estos hoyos hubieran contenido piedras, postes u hogueras para marcar ni más ni menos que el ascenso y la puesta del sol. La verdad es que el hombre se está mojando bastante, ¿no?, en sus consideraciones. Teniendo en cuenta dichos hallazgos, los arqueólogos consideran probable que ambas fosas formaran parte de una especie de ruta celestial, algo así como una especie de ruta iniciática, por qué no decirlo, en la que se realizaban rituales que celebraban el movimiento solar por el firmamento. ¿Cómo serían estas procesiones? Bueno, pues dicha procesión partiría de la fosa situada al este, alineada con la salida del sol en el solsticio, para después dirigirse a la fosa del oeste, a su vez orientada hacia la puesta del sol en el solsticio de verano. Esta suposición, además, se vio en una gran parte confirmada cuando los arqueólogos decidieron medir, caminando, la distancia entre las dos fosas y se percataron de que los participantes en la procesión habrían alcanzado el punto medio justo al mediodía con el sol en lo alto del cielo, con lo cual, pues bueno, aquí la arqueología está experimentando y el método científico está sirviendo para demostrar que esta posibilidad de que hubiera un Stonehenge sin Stonehenge 500 años antes puede ser muy real. Tiene su lógica. Prácticamente todo lo que se está descubriendo últimamente, y estoy hablando de los 2-3 últimos años, va un poco en la misma dirección. Es decir, el lugar era sagrado, era mágico y era un lugar de sanación incluso antes de que se construyeran los dos círculos de piedra de Stonehenge, es decir, el pero círculo esto exterior. No solo ocurre ahí, ¿eh? No, claro. A mí esta noticia me recuerda muchísimo uno de los libros de Carl Gustav Jung sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Y aquí, en varias ocasiones, hemos hablado de la cristianización, por ejemplo, que se ve. Yo, además, esta semana he estado cazando petroglifos, o intentando cazar petroglifos. No es nada fácil, porque aunque tú te vayas... Corre mucho, ¿verdad? No, lo que corre es la vegetación. Ya, o sea, por eso. Puedes buscar un trabajo arqueológico, una lista de petroglifos de principios del siglo pasado o de finales del siglo pasado, y claro, sí, están ubicados en un mapa, pero cuando llegas al terreno, claro, ya han crecido por ahí los matorrales, los tojos, entonces vas a preguntarle a los paisanos, mire, el petroglifo del río que aparece por aquí en unas dataciones y tal, ¿cuál de ellos? Porque resulta que luego hay 50.000 que conocen, claro, los claro, nativos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en muchos castros, por ejemplo, se ve cómo han sido cristianizados, cómo la Iglesia, en lo que antes eran lugares sagrados, pues ha creado cruceiros. Pero esto ha ocurrido en todas las culturas y probablemente quienes construyeron Stonehenge también sentían esa sensación de que su Dios era el auténtico y llegaban a los lugares donde había cultos anteriores para adoptar el culto, modernizar ese culto, ¿no? Que es lo que ha pasado siempre en la historia de todas las iglesias. Antes de las noticias de las 2 de la madrugada, aunque después volveremos con él, si vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche, es el asesor científico de la exposición sobre la NASA, La Aventura del Espacio, fue jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Madrid, en Robledo de Chavela. Se trata de Carlos González. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, 45 años del Apolo 1, 25, 26 del accidente de la Challenger, casi medio siglo de carrera espacial. cuando pensamos en el comienzo de esa carrera espacial que tú viviste ahí en Robledo de Chavela, si pensamos en la tecnología que entonces se utilizaba, parece un milagro, desde luego, haber llegado hasta donde se llegó y que esa tecnología se haya desarrollado, pero que con una tecnología que era en principio tan... No, nos parece hoy, evidentemente, entonces era ciencia ficción, pero que hoy nos podría parecer tan primitiva, se llegó a conseguir cosas fantásticas y fascinantes que se pueden conocer en esta exposición, ¿verdad? Es cierto, y además lo curioso es que realmente yo pienso que fue un milagro que llegaran. Si tenemos en cuenta que los ordenadores que usaron para ir a la Luna tenían una capacidad de proceso de datos y de memoria 100 veces inferior a lo que tiene un teléfono móvil actual, pues nos puede dar una idea más o menos de por dónde iban los tiros. Esto quiere decir que quienes estabais trabajando ahí erais unos absolutos genios y que te corresponde el premio y el título, a ti y a todos, a los miles de personas que trabajabais en la NASA por entonces y que habéis trabajado durante décadas. Yo os agradezco mucho el calificativo, pero vamos, yo creo que los genios fueron los que desarrollaron los equipos con los que se pudo ir a la Luna y los astronautas que lo intentaron, que demostraron tener un arrojo y una capacidad de sacrificio increíble. Ahora nos cuentas cómo se vivieron ahí esos momentos en Robledo de Chavela, esos momentos tan importantísimos, pero en Onda Cero vamos a escuchar las noticias de las 2 de la madrugada para ponernos al tanto de la actualidad y después vamos a continuar con Jesús Callejo, que tiene más que comentarnos sobre ese tema, esas fotografías tan extrañas descubiertas en relación al planeta Venus, también con Lorenzo Fernández, seguimos hablando con Manuel Carballal y muchas otras cosas. Y tenéis en marcha ese concurso a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos para participar en el sorteo de ese libro. También nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Continuamos, hay muchísimas cosas por delante. También seguimos charlando con Carlos González, asesor científico de la exposición de la NASA La Aventura del Espacio, y fue jefe de operaciones del complejo de Robledo de Chavela, desde el origen de la misma NASA. Pero nos ponemos al tanto de actualidad y después continuamos con todos estos asuntos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Muchísima participación en Twitter, en el correo electrónico. Muchísimas gracias a todos los oyentes, pero podéis seguir participando porque tenemos todavía mucha tertulia y sabéis que esta noche tenemos invitado con nosotros a Carlos González, asesor científico de la exposición que la NASA ha traído a nuestro país, a la Casa de Campo en Madrid, La Aventura del Espacio, con muchísimos objetos que tienen que ver con esa carrera espacial, con ese medio siglo de historia, hace 45 años, aquel suceso del Apolo 1. Bueno, Carlos González, nuestro invitado, fue entonces y durante mucho tiempo el jefe de operaciones del complejo de Robledo de Chavela, una de las personas que participó en las comunicaciones. ¿Qué hubiera sido, Carlos González, qué hubiera sido de esas misiones espaciales sin Robledo de Chavela? ¿Crees que somos conscientes en nuestro país de la importancia que tuvo? No, me temo que no. Y además es lamentable porque solo hay 3 complejos con la importancia que tiene Robledo de Chavela en el mundo. Uno está en California, el otro en Australia y obviamente el nuestro. Pero vamos, para que los oyentes se hagan una idea, la estación de Robledo de Chavela, la primera que se montó, recibió la primera fotografía que mandó una nave espacial desde el planeta Marte. O sea que si Robledo no hubiera estado allí, esa foto pues o se hubiera perdido o no sé. ¿Cómo se vivieron esos momentos? Eso, por ejemplo, el accidente del Apolo 1 hace 45 años. ¿Cómo se vivieron esos momentos desde Robledo de Chavela? Lo que ocurre es que en el Apolo 1 la misión, o sea, era una simulación interna. Las estaciones no estábamos involucradas. La estación empezó a estar involucrada a raíz del Apolo 7, que fue cuando subieron los primeros astronautas al espacio en un Saturno. Entonces, lo vivimos, si bien es cierto que se oía la voz desde Houston y tal, pues lo vivimos un poco, un poco como oyendo una noticia por radio, más que un hecho real. Sabes que también se ha dicho mucho, ya no solo sobre la misión del Apolo 1, sino también especialmente, cómo no, del Apolo 11, que fue el que llegó a la Luna. Siempre se ha dicho, y yo siempre me ha parecido, y he tenido mucho interés en poder preguntárselo a alguien que estaba allí en aquellos momentos y que vivió todas esas comunicaciones. Todo lo que se ha dicho sobre las comunicaciones censuradas, sobre las palabras de los astronautas que no llegaron a la opinión pública, ¿todo eso es cierto? ¿Tú viviste algo de eso? No. No te lo habrá preguntado nunca, ¿verdad? No, es que además me hace gracia porque... hay muchas preguntas que son habituales cuando la gente se entera un poco de que yo, por ejemplo, pues estuve presente en aquel momento crucial, y hay mucha gente que sigue cuestionándose lo de que la llegada del hombre a la Luna pues no fue real y de que hubo una serie de sucesos un poco extraños, pero de verdad no fue así. No ocurrieron. Pero no. ¿Cómo se vivió ese momento? Porque supongo que la emoción que estaban viviendo miles de millones de personas en todo el planeta, porque fue seguramente el acontecimiento más relevante de nuestra era, a nivel científico con toda seguridad, pero es la mayor conquista que ha protagonizado el ser humano desde la llegada a América. ¿Cómo lo viviste siendo uno de los protagonistas de ese hecho, teniendo en tu mano las comunicaciones de radio entre Tierra y el Apolo 11? Bueno, pues además otra de las cosas curiosas que poca gente sabe es que durante todo el proceso del aterrizaje del Apolo 11, la única estación que estaba en contacto con los astronautas era Madrid. O sea, una vez que ya estaban en tierra, debido a las formalidades y al proceso que tenían que seguir, estuvieron 5 o 6 horas dentro de la nave antes de salir. Y cuando salieron ya estaban a la vista de California. Pero la bajada a la Luna la vivió Madrid exclusivamente. Eso es un hito también histórico para nosotros. En cuanto a cómo lo vivimos, pues fue increíblemente emocionante. Nosotros oíamos a los astronautas hablar con el centro del control de la misión de Houston y viceversa, y además estábamos al tanto de las constantes biomédicas porque se veían en los grabadores que teníamos en la estación. Y una cosa que sorprende muchísimo, que nos sorprendió muchísimo a nosotros y sorprendería a cualquiera, era la tranquilidad con la que las conversaciones se llevaban a cabo entre unos y otros, a pesar de que el momento era un momento extremadamente estresante, crucial y súper emocionante. Una de las preguntas que siempre me ha gustado hacer a alguien como tú, ¿no?, que conoces perfectamente los entresijos de la NASA y de todo lo que se cuece en las bambalinas, es por qué desde el año 1972 no se volvió a ir a la Luna, a pesar de que allí se había encontrado helio 3, que eso sería pues uno de los grandes combustibles que podría resolver muchísimas de las carencias energéticas que tenemos en este planeta. Es cierto, y vamos a ver, el proceso de ir a la Luna fue más un proceso de prestigio a nivel de potencia que de buscar algo que no hubiera en la Tierra. El hecho de que después, posteriormente, las investigaciones geológicas y mineralógicas que se hicieron y tal, descubrieran que efectivamente allí hay una cantidad de helio 3 superior a la que hay en la Tierra, pues por una parte tampoco justificaban el gasto tremendo que significa ir allí otra vez para bajarse ese helio 3. Yo me imagino que en el futuro, si de verdad hiciera falta, se volvería otra vez, pero de verdad el coste económico es increíble. Ahora, Carlos, recientemente salía una noticia de que los rusos decían un proyecto de poner una base en la Luna y que incluso están iniciando conversaciones con la ESA y con la NASA en ese proyecto. ¿Tú qué opinas? Lo he leído, estoy al tanto de él. Mi opinión personal, porque no sé exactamente qué es lo que piensa NASA al respecto, mi opinión personal es de que de esto se habla como se habla del proyecto de ir a Marte y mandar una misión tripulada a Marte, y como se habla de estas cosas. Son cosas que se ocurren de vez en cuando y que se ponen en boca de las personas que tienen que comunicar a los medios cierto tipo de noticias para que no se pierda la ilusión, pero yo lo veo poco práctico, pero insisto, es mi opinión personal. Ahí vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a esa exposición. La semana que viene vamos a tener un detalle con aquellos que nos escuchan y también vamos a regalar entradas para asistir a esta exposición. Pero un poquito, haznos de guía de todo lo que se puede encontrar en esta exposición de la NASA en nuestro país, en España. Bueno, la exposición es sorprendente. Tenemos más de 300 piezas originales. Hemos recabado dentro de la exposición tanto objetos del lado norteamericano como del lado soviético, y eso difícilmente se puede encontrar en ningún otro sitio del mundo. Mi opinión personal es que no creo que nunca se haya conseguido reunir una cantidad tan heterogénea de elementos en la misma exposición al mismo tiempo. No cabe duda de que en Estados Unidos, por ejemplo, pues hay mucha más cantidad de objetos originales, pero están puestos en museos que distan mucho unos de otros. Nosotros tenemos todo eso en el mismo sitio. Y de verdad, merece la pena ver la exposición. Es increíble. Porque además se conjuga con recreaciones que también hacéis de ciertas partes de transbordadores. Todo lo que no se pudo traer porque estaban museos o porque hay un proceso americano del que sois todos conscientes que se llama el ITAR y que no permite que cierto tipo de tecnología salga de los Estados Unidos, pues hemos tenido que recrearlo. Pero incluso en los cápsulas como la cápsula Mercurio, la Gemini y la cápsula Apolo, si bien eso hemos tenido que recrearlo, el interior es auténtico, se extrajo de elementos de simulaciones y de entrenamiento que había en los Estados Unidos. O sea que hay muchas más cosas auténticas que réplicas. Carlos, yo me voy a pasar seguro por la exposición, pero sí me gustaría preguntarte, de esos 300 objetos reales que hay en la misma, ¿cuál es tu favorito? ¿Con cuál te quedarías? Bah, yo, por supuesto, con el interior de la cápsula Gemini. Es la que más me gusta. Es una recreación, o sea, cuando uno ve la cápsula Gemini por dentro, está viendo un avión de combate. Eso no es una cápsula de andar por el espacio, es un auténtico avión de combate, es una maravilla. Yo creo que la diseñó un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Americana. En uno de nuestros oyentes, entre los muchos oyentes que hablan, algunos hacen alusión a que es una pena que no se reconozca tanto la labor y la función que ha tenido Robledo de Chambela en la carrera espacial, pero por ejemplo Jerónimo Romero dice, la NASA tiene mucha historia, lo dice en Twitter, pero les queda mucho por decir. ¿Se guarda cosas la NASA? ¿Os guardáis cosas en la NASA? Yo creo que no, de hecho NASA sorprendentemente ha dedicado una cantidad tremenda de dinero y de recursos a la búsqueda de la vida inteligente extraterrestre. O sea que NASA no está ocultando nada, y después de muchos años de investigación lo que realmente ha ocurrido es que no ha encontrado nada, y ha llegado el momento en que no convenía gastar más dinero en algo que no estaba dando ningún, no reportaba ninguna información ni ningún beneficio. Hay una cosa que quisiera hacer notar. Yo, después de mis 40 y casi 44 años de trabajo con NASA, pues sobre todo cuando era más joven, miraba mucho al cielo. Yo era de los convencidos de que en cualquier momento iba a haber un ovni y iba a tener la oportunidad de hablar con una extraterrestre o algo así. Ahora soy muchísimo más escéptico, obviamente, pero una cosa que me sorprende muchísimo es que cuando oyes o lees noticias de personas que ven objetos volantes extraterrestres y que son abducidos y tal, pues en un porcentaje grandísimo de los casos se trata de un cabrero que vive en lo alto de una montaña, que tiene un nivel de cultura muy bajo, que solo se relaciona con sus animales, y que sin embargo la gente que trabaja en sitios como donde he trabajado yo, en la Estación Espacial de Robledo, pues no lo hayamos visto nunca. Es un poco sorprendente. Más sorprendente, si cabe todavía, es que esa fantasía o ese delirio sea compartido por pilotos de combate, o sea compartido incluso por algunos astronautas, incluso por astronautas norteamericanos. Y por astrónomos. Edgar Mitchell o algunos astronautas que han llegado a afirmar cosas que, caray, que resultan más sorprendentes que las de los cabreros. Sin duda. Lo que ocurre es que habría que averiguar efectivamente qué es lo que se vio. Claro. Porque muchas veces... yo me imagino que si yo estoy dentro de una cápsula, camino de la Luna, viendo un firmamento absolutamente negro y no como lo que estamos acostumbrados a ver desde la Tierra, y hay cualquier reflejo solar en el giro de la nave que hace un reflejo en una de las ventanas, pues no sé lo que imaginaría. Entonces, yo como no vea una prueba un poco más definitiva, yo personalmente pues no me creo nada. E insisto en que soy muy escéptico. Yo en el caso del cabrero puedo entender que incluso en algunas noches de invierno, pues un orujito para entrar en calor o algo así pueda influir. Me cuesta más pensar que se sea tan laxo con los controles de los astronautas que iban a la Luna y que un astronauta en una misión espacial pues pueda tener las mismas visiones que un cabrero en el monte, ¿no? Bueno, no, de todas no formas, dudo. Has dicho una cosa, a mí me llama mucho la atención. Bueno, lógicamente, cuando se es más joven, se tiene más esperanza, ¿no? Y más en trabajando en las misiones espaciales. Pero a mí algo que me choca es que, a pesar del escepticismo que compartís la mayoría de las personas que lleváis mucho tiempo en NASA o en las agencias soviéticas o en la agencia europea, todavía se sigue gastando dinero, no mucho en comparación con lo que se ha gastado, pero se sigue gastando dinero en cosas como Proyecto SETI, en cosas como el Instituto de Astrobiología, que además aquí en España creo que también tiene una presencia importante. Es un poco contradictorio, ¿no? Es un poco contradictorio, efectivamente, pero el SETI ya ha terminado. El SETI ha demostrado que después de tantos años de búsqueda no han encontrado nada. Y si no os importa, os expreso una opinión muy personal mía y por qué yo soy escéptico al respecto. Primero, vamos a ver. Estamos algo así como 33.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Matemáticamente, insisto, si nos centramos en los números matemáticos, es prácticamente imposible que no exista vida fuera de la Tierra. Es decir, que lo lógico es que sí que haya otra vida fuera de la Tierra. Nuestro sistema solar es relativamente joven. Luego, esa vida que hay fuera de la Tierra es una vida que se ha iniciado mucho antes y que por lógica debe tener unos avances tecnológicos increíbles. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que donde se ha desarrollado, que por lógica debería ser el centro de la galaxia, dado que ahí es donde hay más estrellas y más posibilidades de que haya ese tipo de planetas, pues se hayan dedicado a viajar al exterior de los brazos de la galaxia a ver si encuentran vida por allá afuera. Pero lo que más me asusta, y lo digo en serio, me asusta, es que si una civilización que tiene una tecnología de esa categoría nos descubre, lo primero que va a hacer es estudiarnos, y en el momento en que nos estudie, lo que va a hacer es eliminarnos. Y esto lo digo sinceramente, es mi opinión personal. Si yo me pongo en la mente de esa gente y llego aquí y veo que la mitad del mundo está derrochando energía y contaminando el planeta mientras que la otra mitad se está muriendo de hambre, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y lo primero que hago es cargarme el planeta, sin duda, vamos, o sea, está clarísimo. Pues ese pensamiento es compartido por gente como Stephen Hawking o, por ejemplo, como los muchos científicos de la Royal Society, ¿no? Tal y como reflejado en diferentes escritos. Pues no me sorprende en absoluto, y por eso digo que cada vez soy más escéptico al respecto. Pero vamos, soy escéptico en cuanto a que hayan venido a vernos, no en cuanto a que haya vida fuera de aquí, de eso estoy seguro, eso me lo dicen las matemáticas. Aquí hemos tenido encendidos debates al respecto de esta cuestión. Acalorados debates. De todas formas, a mí me recuerda mucho cosas como el SETI. Aquí somos intentamos viajar dentro de nuestras posibilidades y a veces en algunos lugares, en las selvas de América Latina o de África, te encuentras con estas cada vez más escasas tribus de no contactados que en muchos casos se creían los únicos habitantes de la selva porque tocaban los tambores por la noche en sus poblados y como nadie le respondía, llegaban a la conclusión de que no había nadie más, ¿no? Porque nadie le respondía. Ya. Supongo que con SETI pasa un poco lo mismo. O a lo mejor es que alguien nos escuche y no tiene ningún interés en responder. Yo podría pensar cualquiera de las dos cosas. De cualquier manera, insisto, yo estoy convencido de que vida existe. De todas formas, solo una pregunta más y ya me callo, porque podría estar horas preguntándote cosas. Horas Yo podría estar horas hablando, que es lo malo. Corrígeme si me equivoco. El problema no es, como muy bien has dicho, o sea, a nivel de estadística, lo más lógico es pensar que en esa inmensidad del universo, en algún otro lugar, existe vida y quizá incluso vida inteligente, y tal vez incluso vida inteligente que haya desarrollado algún tipo de tecnología, que no es lo mismo. Pero el problema supongo que es más astronáutico que otra cosa, ¿no? O sea, desarrollar una capacidad para cruzar estas distancias, esto es lo verdaderamente problemático. Naturalmente, y además yo creo que nosotros hemos alcanzado un cierto... En nuestro proceso de aprendizaje y en nuestro proceso de avance tecnológico, yo creo que estamos ahora mismo en un pico del que tenemos que saltar de alguna manera a otro sitio, porque si no, hemos llegado al límite de nuestras posibilidades. O sea, la velocidad de la luz es algo que hay que superarla de alguna manera en cuanto a la forma de viajar por el espacio, porque si no lo hacemos, estamos abocados a no poder salir de nuestro sistema solar. Y eso implica que, hombre, van a pasar varios miles de billones de años, pero al final el Sol, como todos sabéis, se convertirá en una gigante roja y adiós Tierra y adiós habitantes de la Tierra. Luego tenemos que encontrar algún sistema diferente. Ya sabéis que ahora los científicos son todos de la opinión de que el número de que no solo hay cuatro dimensiones como nosotros percibimos, sino que debe haber del orden de nueve. Así que vamos a ver si encontramos alguna más además de la cuarta y empezamos a buscar métodos diferentes para comunicarnos y para viajar. Carlos, ante tu temor, si nos vinieran a visitar y lo que harían con nosotros al ver el desastre que estamos cometiendo con nuestro mundo, dice un oyente, dice, pero claro, eso es un pensamiento humano, dice, no sabemos cómo pensarían ellos, quizá nos enseñarían otra manera de vivir. Yo tengo serias dudas. Yo también. Y además lo que me preocupa realmente es que si de verdad vienen y nos ven, lo que van a darse cuenta es de que estamos empezando a salir al espacio. O sea, que estamos empezando a convertirnos en un problema. Y que es, porque si estamos constreñidos a nuestro planeta, pueden decir, bueno, vamos a dejarlos ahí y que se maten entre sí, porque seguro que acaban matando entre sí. El problema es que, si bien van a ver que lanzamos naves, que hay una nave como el viajero que ya está a 14 horas de la Tierra, en fin, y van a decir, oye, cuidado con estos, que dentro de poco van a descubrir la forma de viajar un poco más deprisa y se van a convertir en el virus de la galaxia. Y la única forma de acabar con un virus es destruirlo antes de que infecte ningún otro sitio. Bueno, de la misma forma que aquí tenemos asociaciones ecologistas que luchan por los derechos de los animales, igual hay unos extraterrestres ecologistas. estos humanos pobrecillos, vamos a protegerlos, ¿no? Ojalá sea ojalá. Verdad, te lo digo en serio, ojalá sea verdad. A mí el consuelo que me queda es que sé que ese tipo de cosas no lo voy a ver, o sea que no voy a ver ni a los extraterrestres, ni creo que vea la destrucción de nuestro planeta. Y de alguna forma eso me consuela, pero de verdad, somos una raza muy mala. No sé si extraterrestre, pero terrestre es extra, con toda seguridad que verás en la exposición de la NASA en la Casa de Campo, porque está teniendo muchísima reacción en Internet, en Twitter, con el hashtag @rosavientos, tu intervención y todo lo que estás comentando, generando todo tipo de opiniones y reacciones de las cuales vamos tomando nota. La semana que viene seguiremos hablando de esta exposición. Carlos González, asesor científico de La Aventura del Espacio, de la exposición a la que hacemos alusión, y es jefe de operaciones del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Madrid, de Robledo de Chavela. Muchas gracias por intervenir esta noche, esta madrugada ya, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. No, ha sido un auténtico placer, de verdad. Y además, el que me hayáis dejado expresar mis opiniones. Muchísimas gracias. Claro, por supuesto que las dejamos expresar. Estas y todas, estamos abiertos, que por esto es un debate, una tertulia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. por supuesto, por la intervención y por intervenir a estas horas, que algunos ya se empiezan a querer con esto de Twitter, cuando estamos ahí participando a la vez, y también está ahí Lorenzo en el foro de Facebook, que me llama poderosamente la atención, participando también. Casa, ¿no? Bueno, pues ya se dan cuenta que estamos en directo, que algunos los dudan. Hombre, lo bonito de esta exposición, además, es que no solo se queda en lo que es la historia de la NASA, sino que va incluso a la prehistoria y refleja lo que es la redundancia, llegados a este caso, de los primeros personajes que pusieron en marcha esta carrera espacial, que fueron pues los primeros literatos, Julio Verne, H.G. Wells, ¿no?, con sus grandes obras, y también están reflejados, por supuesto, en esta exposición. Además, es bonito que la hayan puesto en marcha ahora, justo cuando se cumple el octavo aniversario de la sonda Opportunity, ¿no?, que está por ahí pululando por Marte haciendo cosas maravillosas. Y aunque un noveno aniversario no parezca una cosa pues muy, muy, muy interesante, lo es, porque esta sonda estaba además prevista para solo 3 meses de vida, y ahí lleva ya 9 años, ¿no? Además, con lo cual, pues es interesante, ¿no?, que vayan coincidiendo estas onomásticas. Y es un logro, porque cuando va pasando un invierno es como que es un éxito. Es un que invierno son, más. Es que un invierno más. En Marte son 686 días, con lo cual estamos hablando de un tiempo muy longevo para quedarse congelado, como le pasó, de hecho, a la sonda Spirit, ¿no?, que se quedó ahí bloqueada en un volcán, se le fastidiaron 2 ruedecitas y la pobre pues ya no pudo seguir estudiando. Bueno, sigue estudiando, pero dentro del volcán. Con el hashtag Rosavientos son muchísimos comentarios, muchísimos sobre este tema. Dice Chipi, los rusos no querían crear una base en la Luna para, al final, crear un centro de lanzamiento de misiones. Desde allí Diego Arnal dice, ¿pero qué dice este tío? Galaxia Andrómeda en 2,5 millones de años chocará con la nuestra y habrá miles de millones por el Sol. Muchos otros comentarios. Muchos comentarios sobre la noticia que nos ha comentado, que nos ha ofrecido Jesús al principio respecto a Venus. Algunos de los oyentes con ese hashtag en Twitter han puesto enlaces a las informaciones, a las imágenes. Mucha expectación con este asunto que, en principio, la prudencia nos lleva a, pues eso, precisamente, ¿no?, valga la redundancia, a ser prudentes, un poco escépticos, pero expectantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el universo hay que ser muy prudentes, entre otras cosas porque lo desconocemos todo. Entonces, las pocas cosas que sabemos ya son sorprendentes por sí mismas, ¿no? Lo que decía el famoso biólogo inglés Haldane cuando decía que el universo no solo es más increíble de lo que pensamos, sino de lo que podemos imaginar, que es de increíble y de misterioso. Y cada vez que sale una noticia de este tipo, bien sea de la Luna, bien sea de Venus, de Marte, o incluso de satélites mucho más lejanos como Titán o Encélado o Europa, donde dicen que puede albergarse vida por el hielo o el agua congelada que se puede encontrar allí. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es poner más expectativas a algo que, para sorpresa de sobre todo los astrónomos y los astrofísicos, pues lo desconocemos. Es decir, desconocemos lo más cercano como para desconocer todo lo que hay más allá del sistema solar. Un poco lo que decía Carlos González, de que parece que si tuviéramos una civilización que nos llegara a visitar, al final estaríamos abocados a la destrucción por parte de ellos, porque así es dentro del parámetro humano. Es decir, hay una obra que se llama Colapso, de Diamond, donde dice que una civilización de mayor desarrollo tecnológico acaba fagotizando a la que es más pequeña, ¿no? Y eso, hay miles de ejemplos, desde la Isla de Pascua hasta la conquista de los aztecas. ¿Pasaría algo parecido? Siempre y cuando lo miráramos desde parámetros humanos, podría ser, ¿no? Incluso se habla de que en nuestro sistema solar esa heliosfera es una especie de membrana precisamente para que ninguna sonda terrestre llegue a salir, es decir, para que ese virus no llegue a contagiar al resto del universo. Por eso lo de la anomalía Pioneer y tal. Como ves, hay teorías de lo más sugerente y de lo más de ciencia ficción que te puedes imaginar. Pero claro, todo eso palidece con esta noticia que estábamos comentando al principio del programa, de estas fotografías de Venus que han sido reveladas, ni más ni menos, por el colaborador jefe del Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, por Leonid Kansanfomaliti. Es decir, que una persona de esta categoría, hoy por hoy, es como si el secreto se hubiera levantado, te revele estos vídeos, estas fotografías, que en su momento fueron captadas en Venus por aparatos no tripulados, como era la Venera 9 y Venera 10 en 1975 y en 1982, por los aparatos Venera 13 y Venera 14. ¿Qué es lo que se revela? Ni más ni menos. Además, lo ha publicado en un artículo con profusión de fotografías. Pues que se registraron objetos, entre comillas, porque claro, si es un objeto no se mueve, es que esto se movía. Objetos entre 10 centímetros y 50 centímetros que se movían y cambiaban en el proceso de grabación. Entre los elementos que llamaron más la atención de los científicos en su momento y que se callaron, estamos hablando de la antigua Unión Soviética, figuraba un disco que cambiaba de forma, un parche negro y un objeto que se parecía a un escorpión o alacrán. Según la hipótesis de los investigadores, el aparato, lógicamente, cuando aterriza, hacía un fuerte ruido y eso hizo que en la superficie se preparara tal revuelo que los habitantes que estaban en ese momento en la superficie abandonaron la zona de peligro. Se marcharon allí como si fueran, imagínate, una especie de insectos. Y no aparecen las siguientes imágenes. Es decir, hay unas cosas que se ven antes de posarse la nave, fuera la avenera 9 o la avenera 10, y luego, inmediatamente después, ya no están. Pero lo curioso es que ese objeto que se parecía a un alacrán resultó atrapado por el terreno, es decir, sumergido por la arena y el polvo que se levantó durante el aterrizaje, y poco a poco logró salir a la superficie, lo que explica que tardara una media hora en aparecer. Fue escalando un poco la superficie y apareció otra vez el alacrán o algo parecido a un alacrán, ¿no? Esto es lo sorprendente. Claro, puede ser todo falso y ya sabéis que en este tipo de noticias la prudencia es lo que caracteriza un poco pues el análisis y el comentario. Es decir, hey, lo tomamos siempre a pie de beneficio de inventario porque suele pasar que al final quede desmentido. Pero de momento el instituto es el Instituto de Estudios Espaciales. La persona que lo ha divulgado es una persona de prestigio y lo que se ha contado ahí es que es más que sorprendente porque estamos hablando de seres vivos que habitan en una superficie como es el planeta Venus de 500 grados centígrados, con una presión atmosférica 90 veces la de la Tierra. Es decir, no estamos hablando de vida similar a la humana, estamos hablando de otro tipo de vida si es que realmente ese tipo de objetos son animados y obedecen a un tipo de inteligencia. Lo que comentan estos investigadores, ¿no?, los que han dado a conocer estas fotografías, dice que, en fin, sin discutir la existencia de opiniones sobre la imposibilidad de vida en las condiciones que tiene Venus, que es tan claro que no puede haber vida humana, sí se atreven a hacer la suposición de que los caracteres morfológicos les hacen sugerir, los caracteres morfológicos de esos objetos, sugieren que alguno de los objetos encontrados tienen propiedades de los seres vivos. Eso es lo que dice el artículo de estos investigadores, que se comprometen a publicar pronto los resultados de los análisis de otros vídeos, también grabados en Venus. Así que ni más ni menos, estamos ante otra de esas pruebas extrañísimas. Así que al final, cuando algún que otro contactado, como bien sabéis, dice que contacta con seres de Venus, a ver si contactaban con el alacrán este que se esconde cuando hay un aterrizaje. Pero bueno, lo inquietante, ya digo, con todas las reservas posibles, es que esto lo revelen ahora, con todos estos años que han pasado, desde el año 75 y del año 82, lo hayan revelado ahora, como si no les importara que esto se supiera y que se haya mantenido como top secret por la antigua Unión Soviética, hasta el momento que consideran que es importante empezar a dar a conocer este tipo de informaciones. Curioso, llamativo, lógicamente polémico, pero ahí están los datos, incluso ahí están las fotos para el que las quiera ver. Con el hashtag @rosavientos, almohadilla rosavientos, Eugenio Romero dice que lástima le tiene a los planetas, a sus habitantes, a los planetas habitados, como encontremos la forma de llegar hasta ellos. Ciertamente irónico, pero tiene mucho que ver con cómo somos, cómo serían otros y cómo nos comportaríamos en caso de descubrir otros planetas. Nuevas investigaciones, Manuel, seguimos trayéndolas. Prácticamente casi todas las semanas tenemos una sobre la mente humana, sobre sus reacciones, sobre cómo acepta unas cosas u otras. En esta ocasión hablamos de cómo aceptan los milagros nuestras neuronas. Yo es que me he quedado en el espacio, ¿eh? Pues si sigues en el espacio, déjame un momento. Ya que ha dicho Bruno el comentario de nuestro oyente, de si llegamos a otro planeta. En este caso no es habitado, pero sí, Jordi Villena Cardós nos dice en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención. Me ha hecho especial gracia este comentario. Dice, si fueron a la Luna con la tecnología inferior a un móvil de hoy, en día eso quiere decir que con mi móvil puedo ir a Marte. Pues cualquier día, ya verás. Es una buena reflexión, ¿eh? Sí, sí. Hombre, si llegó en el 69, imaginaros lo que la tecnología que habrá dentro de 20, 30 años. Bueno, no podemos. Pero imaginarla. ¿Te imaginas la aplicación en los Android a Marte? A ver. Sí, es verdad. Aunque fuera virtualmente, por estaría Dios, bien. No seáis crueles. Por ello, yo creo que todos hemos soñado, ¿no?, con el viaje, con ser astronautas de pequeñitos en alguna ocasión. y como no nos toque la primitiva, y ahora tenemos la opción del turismo espacial, ¿no? Pero creo que un billete sale más caro que ir a ver el Titanic, ¿no? Pues por ahí está. Bueno, el Titanic creo que eran 45.000, ¿no? O 50.000, por ahí andaba. Estos son unos 20.000 más, pero no mucho más, ¿eh? O sea, ir un poquitín afuera, ¿eh? Evidentemente, no irte... Bueno, mientras hay vida, esperas, habrá que ahorrar mucho, sí. Pero bueno. Pues sí, esta semana se publica uno de esos nuevos estudios, porque mira, hay algo que tiene en común el misterio del universo y el misterio de la mente, ¿no? Que son dos temas fascinantes y recurrentes, que todas las semanas se producen noticias. Esta semana se publicaba una nueva investigación realizada por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, muy interesante, sobre cómo el cerebro humano asimila mejor la idea de un suceso extraordinario cuando está relacionado con un contexto religioso que cuando está relacionado pues con un suceso paranormal o un suceso ovni o un suceso extraordinario de este tipo. Esta investigación ha sido coordinada por Manuel Martín Loeches, que es investigador del Instituto de Salud Carlos III y profesor de la Universidad Complutense. Y ha consistido en un estudio con un universo de 30 sujetos a los que se sugerían, se le leían milagros e ideas imposibles extraídos de textos religiosos, por ejemplo, oraciones sacadas de los Vedas, etcétera, porque además se pretendía que no identificasen esos relatos con su contexto cultural. Es un estudio que se ha hecho en España y preferentemente estamos educados en el judeocristianismo, ¿no? Entonces han utilizado textos, ideas y oraciones de otras religiones para luego, en total, 180 oraciones, 180 descripciones de sucesos extraordinarios que eran analizados, su actividad cerebral, con lo denominado onda cerebral N400. La onda cerebral N400 se llama así porque activa las 400 milésimas de segundo tras escuchar una palabra que no encaja, y su origen está en las redes cerebrales que conforman el conocimiento semántico, ¿no? Cuando escuchamos una cosa así extraña, se activa esa zona del cerebro. Bueno, pues después de este estudio, en el que por ejemplo, se comparaba una frase como mover montañas con mover edificios o con mover cosas, con mover ideas, los científicos coordinados por Manuel Martín Loeches llegaban a la conclusión, por otro lado bastante razonable, de que cuando la descripción de un suceso extraordinario está vinculada a un contexto religioso, parece más creíble, más fácil de aceptar por el cerebro humano que cuando proviene de un contexto no religioso, de un contexto pagano. Lo cual, en el fondo, a mí no me parece tan extraño, porque a pesar del materialismo o el agnosticismo cada vez más creciente, al fin y al cabo nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos tenemos una herencia religiosa en nuestro contexto judeocristiana, y en el fondo la inmensa mayoría de los seres humanos, cuando se hacen todas las encuestas en todas las partes del mundo, en lo que coinciden todas las razas, los credos y las lenguas, es en que preferentemente los seres humanos creen que existe algo después de la vida, creen que existe alguna forma de divinidad o de entidad superior, y por lo tanto somos más receptivos a aceptar un fenómeno extraño, un fenómeno inusual o un fenómeno sobrenatural cuando está vinculado con el contexto religioso. Uh-huh. Ahora ya algo que es obvio, que es una idea lógica y razonable, bueno, pues ahora tiene una nueva confirmación científica en este caso. Hablando de cosas razonables, Jesús Callejo, los asesinos en serie, se acaba de efectuar, no sé si llamarlo así, algo así como una fórmula para conocer su comportamiento. Lo razonable está entre comillas, evidentemente, ¿no? Pero hay que razonarlo. Y lo que han intentado los matemáticos es razonar, intentar comprender su comportamiento a partir de las matemáticas. Sí, lo que han intentado hacer es nada, un simple estudio matemático del cerebro de un asesino en serie. Y han cogido como ejemplo pues a uno de los grandes asesinos en serie que ha habido en la historia de la humanidad, que es Chicalito. Bueno, el primer y el único asesino en serie de la URSS. Chicalito era tremendo, ¿no? El famoso carnicero de Rostov, que se le atribuyeron ni más ni menos que 56 asesinatos, entre niños, mujeres, hombres y todo lo que se moviera, ¿no? Personaje de cuidado, en fin, uno de los grandes psicópatas y matarifes que ha habido hasta que le ejecutaron en el año 1994. Bueno, pues tomaron un poco en cuenta la secuencia de asesinatos que él cometió como prototipo de lo que puede ser un asesino en serie. Pueden haber elegido a otro, pero la verdad que Chicalito reúne todas las características. Es un estudio que ha elaborado dos científicos de la Universidad de California, y en el trabajo lo que han destacado sobre todo del asesino en serie es que obedece a una ley exponencial. Y me explico un poco, a ver cómo puedo resumir y clarificar el estudio que han hecho en la Universidad de California. Para los autores del estudio, el pensamiento de Chicalito se basaba en el comportamiento fundamental de las neuronas, que se comportaban en como si fuera una pistola, por decirlo así, ¿no? Para que es un poco la metáfora que ellos han puesto. Es decir, cierto patrón de disparo neuronal en el cerebro. De tal manera que cuando una neurona se estimula, no puede excitarse de nuevo hasta que no se recarga de nuevo esa neurona, que es el periodo refractario que llaman. ¿Qué ocurre? Que analizando las neuronas como si fueran disparos, es decir, como si fuera el comportamiento neuronal de alguien tan psicópata como es Chicatilo. Sí, la verdad que es una especie de... Y mira que me le conozco bien el personaje, este Chicatilo. Nuestro ruso está un poco... Como si te enfade. Sí, la verdad que como se me enfade... Bueno, hasta es esto, ahora ya poco puede hacer. Bueno, se te aparece Chicatilo. La cara del hombre este, madre mía. André Chicatilo, la verdad que es un personaje, sí, la verdad que son de esas biografías que lees y solo leerla ya te da repelús. O sea, que imagínate a los que se puede encontrar en su momento. Bueno, pues lo que analizaron era que el asesino, este en concreto, y los demás que obedecieran al mismo patrón, tendría un efecto sedante sobre el homicida en el momento que cometía el crimen. Y esa estimulación neuronal caía durante un tiempo y no volvía a cometer otro crimen hasta que había una nueva excitación neuronal, que era cuando alcanzaba su cresta, ¿no? su umbral. Bueno, pues lo analizaron y se dieron cuenta que efectivamente hay todo ese periodo refractario, es decir, que las neuronas se comportan como si fueran esa especie de funcionamiento de una pistola, y así han explicado que cuando una neurona se activa no puede volver a disparar hasta que se haya recargado ese tiempo refractario, y luego esa neurona conectada a otras miles de neuronas, ya sabéis, a través de la sinapsis, de ese lenguaje básico que tiene el sistema nervioso, pues hace que vuelva otra vez a pasar por una especie de valle de cresta. Cuando se vuelve a excitar, tiene necesidad de matar. Y esa necesidad de matar, y aquí es una de las conclusiones que saca este estudio, obedece a la ley exponencial. Es decir, la probabilidad de un asesinato es mucho más alta poco después de cometerlo que cuando pasa un largo tiempo. Es decir, es más rápido que se produzca un nuevo asesinato a los pocos días que cuando pasa más tiempo. Cuando pasan semanas o meses, es más fácil que ya este hombre, asesino en serie, lo deje, precisamente porque esa estimulación neuronal ya no obedece a esa ley exponencial, que obedece ni más ni menos que a una ley matemática. Por lo tanto, se dieron cuenta que casi todos los asesinos en series obedecen a ese mismo patrón. Es decir, que el asesino mata y automáticamente, en el momento que vuelve a entrar en esa excitación neuronal, vuelve otra vez a tener necesidad de matar para conseguir una especie de éxtasis o de estímulo que a él le satisfaga, porque él entra en una sensación placentera matando a la gente. Por eso son psicópatas, es decir, es gente que no tiene ningún tipo de empatía. Y cuanto más tiempo pase, esa sensación se va diluyendo en el tiempo y hay menos posibilidades de que vuelva otra vez a cometer el crimen. Por eso los asesinos en serie suelen matar en un periodo de corto de tiempo. También es verdad que les capturan, pero aunque no les capturaran, todo se cometería en tiempos más o menos cronometrados y que obedecería a esa ley exponencial que se va reproduciendo de una forma casi más matemática. En definitiva, sugiere que la probabilidad de un asesino es mucho más alta poco después de otro asesinato que cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Es una de las conclusiones que sacan estos autores. ¿Esto sirve para evitar nuevos asesinos o asesinatos? No, evidentemente. Bueno, pero puede servir, estoy pensando, puede servir para que los cuerpos policiales que se estén encargando de investigar un asesinato u otro que se atribuya por sus características a un asesino en serie, efectuar determinados movimientos que hagan pensar o hagan creer al asesino en serie que puede ser capturado pronto, y eso puede alejarle de un nuevo crimen, y cuanto más aleje de un nuevo crimen, bueno, pues esa posibilidad está más, más lejana, no lo sé. Si estamos hablando de un serial que sea un psicópata, porque puede ser un psicótico, que es otra lectura distinta, no es fácil. A mí me parece fascinante este estudio, me parece una nueva herramienta de investigación, pues está bien, pero me llama la atención que se utilice para este estudio el caso Chikatilo, porque Andrei Chikatilo ha sido uno de los asesinos en serie más longevos de la historia. Mató durante, a lo largo de 20, 20 y tantos años, porque... Fueron bastantes también para una asesino en serie. Creo que fue más, pero fueron muchísimo. Pero porque este caso se produce, es el primer gran caso de asesinos en serie que se produce en la Unión Soviética, y para la política social soviética los asesinos en serie no podían existir en la Unión Soviética. Era un fenómeno exclusivo del capitalismo occidental, de los Estados Unidos, y Andrei Chikatilo era miembro del Partido Comunista, tenía carnet. Yo es un caso que seguí mucho porque en su día hice un perfil comparativo entre Blanco Roma Santa y Andrei Chikatilo, que tenían muchos paralelismos a la hora de matar, en el modus operandi, en la forma. Chikatilo llegó a devorar, o por lo menos a arrancar, a mutilar el cuerpo, sobre todo eran niños y niñas de muy corta edad. Y las mujeres. Descripciones que hizo eran terroríficas. Terribles, terribles. Sí, un momento en que ya se había condenado y empezó a colaborar con la justicia y a reconocer más de medio centenar de asesinatos. De hecho, durante muchísimo tiempo se le consideró el mayor asesino en serie de la historia, hasta que apareció Noprienko, luego aparecieron otros que pujan por ese título tan de dudoso reconocimiento. Pero en el caso de Chikatilo, en realidad son más las víctimas que se le pueden atribuir, porque cuando comienzan a producirse los primeros asesinatos, la primera víctima, la primera vez que mata, mata en una niña de muy pocos años, una niña de 8 o 9 años, en el domicilio, en un pequeño piso que él tenía para las vacaciones. Luego tira el cadáver, todavía no había muerto cuando tira el cuerpo a un río y demás, y esa fue la primera vez que mató. Y a causa de ese crimen llegaron a detener y a justiciar a otro sospechoso, al que le cayó el muerto de ese crimen de Chikatilo, como luego ocurrió con otros muchos. Por lo tanto, hubo más muertos a causa de los crímenes de Chikatilo que no fueron asesinados directamente por él. Pero en el caso de Chikatilo, fue en dos ocasiones detenido e interrogado, sospechoso de ser el posible autor de los crímenes, pero como era miembro del Partido Comunista, decían que era imposible, ¿no?, que un miembro del Partido Comunista Soviético pudiese ser un asesino en serie. Por eso creo recordar que estuvo trabajando en torno a un colegio de niños, o sea, lo tenía al alcance. Sí, incluso cuando ya iban pasando los años, hubo varios fiscales, varios investigadores llevando el tema. Claro, en la Unión Soviética no existían las fichas de los crímenes, se almacenaban en fichas de cartón. No existía ni un programa informático para hacer el seguimiento de los asesinatos atribuidos a la bestia de Rostov. Y en un momento determinado, fijaros hasta qué grado llegó la paranoia. Estamos hablando de los años 80, 90, en plena oleada OVNI en la Unión Soviética. Pues llegó a hablarse, la policía estaba tan ya desesperada porque no conseguían ninguna pista sólida y los crímenes seguían produciéndose a medida que iban pasando los años, que llegó a hablarse de que si el chupacabras en la Unión Soviética, pues imaginaros, ¿no?, la desesperación de la policía. Un caso terrorífico el de Chikatilo. De todas formas, dicen que la cara es el espejo del alma, y en este caso quizás la fotografía más conocida de Chikatilo es esa que sale ya completamente calvo, los ojos muy claros, mirando hacia arriba y con una medio sonrisa sardónica que es terrorífica. Te refieres a las fotos del juicio, ¿no?, cuando está dentro de una jaula y con las familias. Se recuerda mucho al silencio de los... No, al silencio no, a Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Sí, Aníbal Lecter. Sí, recuerda muchísimo. Y, bueno, una vez más se demuestra que la realidad supera la ficción, ¿no? Porque totalmente. Cuando Chikatilo... De hecho, este hombre tampoco se arrepintió nunca de lo que hizo. No. Y además, en Chikatilo ocurría como en muchos otros asesinos en serie que arrastraban un problema de disfunción eréctil. Y en el momento de matar, digamos que él solía utilizar un arma blanca o un cuchillo. De hecho, cuando se le detuvo, acababa de cometer un crimen y llevaba el cuchillo en un maletín, sustituye el miembro, el pene, por el cuchillo. Y ahí tiene mucho que ver, probablemente, con lo que dice este estudio, de sustituir la satisfacción sexual de una relación normal por la satisfacción embriagadora que les da la sensación de poder a la hora de ejecutar el crimen con alguien mucho más indefenso, como puede ser un niño o una niña de corta edad, ¿no? De los 56 asesinatos, 36 correspondían a niños y niñas. Claro. O sea, que prácticamente se cebó con la población infantil. Hasta el 90 que le capturaron. No me extraña que al final ciertos fenómenos jóvenes, incluso el Voronezh, se lo atribuyeran a él, porque el Voronezh ocurrió en el 89 y le capturaron un año después a este hombre. Pero vamos, ya son ganas de atribuirle de todo, ¿no? Bueno, yo imagino que en aquella Unión Soviética en que carecían de precedentes a la hora de investigar este tipo de crímenes y, de hecho, se mostraban escépticos con que pudiese existir un asesino en serie en la Unión Soviética, porque durante mucho tiempo, bueno, se persiguió a homosexuales, evidentemente se interrogó enérgicamente a individuos con antecedentes por criminalidad sexual y demás, y de hecho uno de ellos llegó a confesar que había asesinado a la primera niña que mató Chikatilo y fue ejecutado por ello, ¿no? Pero no, tardaron mucho tiempo en pensar que pudiese existir en la Unión Soviética un asesino en serie, que incluso pudiese, bueno, incluso se llegó a hacer en los análisis de ADN de las muestras de esperma y de sangre que se encontraron en algunas de las escenas del crimen, como no coincidían con la de Chikatilo, porque en dos ocasiones, repito, estuvo detenido, bueno, pues se le soltó, porque no coincidía. Entonces la forense, la médico responsable de ese análisis, pretendió justificarlo como que, bueno, que Chikatilo tenía unas características en la sangre y otras en el esperma. Y claro, eso fue hubo muchas meteduras de pata, como en todas las grandes investigaciones policiales, ¿eh? De hecho, nos sorprenderíamos de descubrir la cantidad de seriales de asesinos en serie que han sido detenidos por tráfico, por una cuestión de tráfico, por la policía local, por una multa, por cosas de forma porque es difícil, pero también claro, es que es muy difícil, porque tú cuando investigas un crimen lo primero que buscas es el móvil, la relación, un vínculo entre la víctima y el sospechoso, pero en este caso no hay móvil, porque los seriales suelen, como es el caso de Chikatilo, que iba a las estaciones de autobús y a las estaciones de tren a buscar sus víctimas, no hay una relación. Entonces son muy difíciles. Lo que ocurrió aquí con el asesino de la baraja, ¿os acordáis? O con el asesino de ancianas, o con el matamendigos, que eran personas que no tenían una relación directa entre la víctima y el homicida. Vamos con una primera ronda de consultas. Silvia Casasola, rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, por ejemplo, tenemos a Jaime que dice: ¿hay alguna profecía suficientemente clara que se haya cumplido de Nostradamus? Y si es así, ¿cuál? Pues no. Sí, hombre, que se han cumplido todas cuando ya se han cumplido, claro. Antes no son claras. Una cosa es que se parezca, otra cosa es que se cumpla. La del rey de Francia, que anunció, además con bastante antelación, que iba a morir, no en una justa medieval como fue, pero vamos, que iba a morir a través de una lanzada directamente en el ojo y que eso le iba a producir la muerte, y efectivamente así ocurrió y por eso ganó prestigio. O sea, que a partir de ese momento, cuando publica las Centurias en 1555, su fama es tremenda, ¿no? Porque él se dedicaba no a eso, realmente él curaba, era una especie de médico y curandero, que es de lo que vivía, y luego hacía pues este tipo de astrología judiciaria, como se llamaba en aquella época, es decir, adivinar un poco lo que iba a ocurrir en el futuro. Y luego ya posteriores, pues ya se le atribuye, dicen que una de las más conocidas es la Revolución Francesa, ¿no? Porque da una serie de datos como muy, muy claros. Pero bueno, ya sabéis que luego las interpretaciones, cuando tú lees las cuartetas de Nostradamus, son tan amplias, son tan genéricas y tan abstractas, y diría yo que tan obtusas, que puedes interpretar lo que quieras. Pues como desde el Apocalipsis de San Juan, más o menos igual. Desde Gijón, Gonzalo dice que quiera opinar sobre las agencias de calificación, sobre Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Dice que les pone nota ZZZ y que no descarta rebajar esa nota en el futuro. Y Ana, desde el hashtag Rosavientos en Twitter, dice: ¿qué razón tenía Chikatilo cuando dijo que él era un error de la naturaleza? ¿También puede ser, entrecomillado, anormales asesinos sin patologías? Perdón, pueden ser anormales asesinos sin patología. Es que una psicopatía no es una enfermedad. Un psicópata no. La psicopatía no es un eximente ni un atenuante. Un psicópata sabe lo que está haciendo, lo que pasa es que no le importa. Y en el caso de. Es distinto cuando por ejemplo, el caso de García Escalero, del mendigo asesino, que es un psicótico que ha sido asesino en serie. Ahí sí es distinto, porque cuando es un psicótico, cuando es un enfermo mental, ahí sí puede haber un atenuante o incluso un eximente. Le está cumpliendo condena en un... Sí, porque hay personas psicótico que tienen profesiones y se desarrollan en la vida normal y luego tienen su momento de psicópata. Lo que ocurre es que buscar un perfil del asesino en serie es muy complicado. Cada caso es diferente a todos los demás y un Chikatilo no tiene nada que ver con un... como cualquiera de los clásicos americanos o los japoneses, los africanos, que es un tema fascinante muy poco estudiado, o los asiáticos, que también, es que los asesinos en serie existen en todos lados. Conocemos los americanos porque se han hecho películas, mira, también, pero en todos lados. También en el foro me llama poderosamente la atención, nos dice Gerardo Martínez, que Luis Alfredo Garavito confesó haber matado 140, pero el número real no se va a saber y todos, sin excepción, fueron niños. De ningún asesino en serie, o prácticamente de ninguno, hace muy poquito, de John Wayne Gacy se volvía a se identificaba uno de los de las víctimas que estaba sin identificar, porque desde el momento en que comienzan a matar hasta el momento en que son capturados pasa mucho tiempo, normalmente claro. Pasan años, pero es que después pasan años hasta que se concluyen las investigaciones policiales. A veces ni siquiera recuerdan, como es el caso de Gorabito, dónde enterró, o si lo recuerdan no lo dicen, o como es el caso de Chikatilo, dónde enterró a todas las víctimas. Han pasado muchos años, es muy difícil identificarlas. Y en una ocasión me comentaba García Andrade, uno de los forenses más conocidos de España y un buen amigo, que se encontraban en el hospital psiquiátrico de Carabanchel cuando coincidían dos asesinos importantes, ya estamos hablando de España, pues ellos, los psiquiatras del centro penitenciario, contemplaban asombrados cómo a veces competían al narrar sus hazañas por ver quién había sido mejor asesino o quién había matado más o había matado mejor, ¿no? Es curioso. Y a veces tampoco te puedes creer todo lo que te cuentan. Elena, en Twitter, dice, hay que decirlo, me encanta Iker Jiménez, es mucho mejor que Bruno Cardeñosa porque Iker al menos tiene fe en la humanidad. Pues después de escuchar esto de Manuel, yo me ratifico. Yo creo que los extraterrestres, si llegan hasta aquí, no es que nos vayan a hacer daño, es que salen corriendo por los zumbaos que estamos, ¿no? Dice Luis Carlos, desde que he adquirido el nuevo libro de Jesús Callejo, soy más feliz. Estoy deseando leerlo y ver de lo que ha sido capaz para impresionarnos nuevamente. La nueva edición. Y te quiere preguntar, ¿cuál fue el mejor descubrimiento que acaeció en la época medieval? Uf, es que estamos hablando de mil años, caray. El mejor descubrimiento, bueno, pues el botón, por ejemplo, por decir algo pequeñito, eso cambió totalmente la moda. Es decir, algo tan pequeñito, el que antes se utilizaban pues jubones que prácticamente servían para todos, ¿no? Pues el botón dio un cambio general y el uso del tenedor, por citar solo dos objetos. Fíjate una frase que nos transmite un oyente, Mr. Díaz Pan, en Twitter. Chikatilo dijo, yo soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Yo lo definiría de otra forma, poco menos elegante. Sí. Bueno, estaba hablando de sí mismo, o sea, un poco. El castellano está para eso también, ¿eh? El ruso a lo mejor no, pero el castellano. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y todavía queda por delante mucha tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos.